dile que esta noche te conocí. Cuéntale, dile que esta noche te quieres ver. Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale, que soy mejor que él. Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levanta con la pierna culemba. Mira cómo aprieta la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Las nenas siguen sueltas, se juntaron los dos. Las nenas siguen sueltas, de Big Boy. Echale pique, pa' que movimiento salpique. Echale pique, pa' que la cintura repique. Echale pique, dale, echale pique. Imagina esta cura pa' ti, pa' mí. Así que prepara el pantalón. Olvida todo el mundo, suya y hasta que salga el sol. Echale pique, pa' que la cintura repique. Echale pique, pa' que movimiento salpique. Echale pique, pa' que la cintura repique. Echale pique, dale, echale pique. Princesa, esa boquita la que yo deseo. El perfume de tu piel la que me tiene envuelto. Yo gusto su clase, yo soy el líder. Nunca imaginé que esto no iba a pasar. A mí te solo fue un sueño hecho mi realidad. Solamente quiero y no puedes besarme como me siento. Tu forma camina la que me tiene envuelto. Si tú quieres no vámonos de paseo. Habla de cosas malas y habla de cosas buenas. Ella es la sensación del toque. Una morena latina tan fina cuando camina su cuerpo. Rose, será su pelo. Rose, ella es la sensación del toque. Una morena latina tan fina cuando camina su cuerpo.